un podcast más, 100% real, no fake, un link megaudoar, Hoy presentamos... ¡Comicoc! ¡Hola! Basta, no, no, no hable así. Bienvenidos. Yo voy a dar la bienvenida. Bueno, dele a usted. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Más. Y como cada semana, me encuentro aquí con mi querido amigo Nico Wes. Ah, mire ese sonido, qué ruego. No lo puedo mirar, pero lo puedo escuchar. Mírelo. Ya. Mire más allá. Viernes 3 de junio, 12:18 de la madrugada, y yo como cada semana me encuentro aquí en Blackberry Studio con mis dos queridos amigos. Uno de ellos es el pelmazo que se encuentra a mi derecha, yo. El señor Mora. Y el otro de ellos es el pelmazo que se encuentra poniendo los sonidos, nuestro querido DJ Cabezox. Mira qué bonito, ¿eh? Mira, aplauso. Oye, ¿de qué se trata el capítulo de hoy día? Bueno, el capítulo de hoy día vamos a hablar de los cocos. De los cocos. Vamos a hablar... ¿De mis cocos o de los suyos? De... no sé, de los que usted quiera hablar. Vamos a hablar de lo que va a dar de hablar. Vamos a hablar de lo que va a dar de hablar para poder hablar. Para las noticias del día sábado y día domingo, que es nada más y nada menos que... La Comic-Con. La Comic-Con. Esa misma. Esa que trae varios invitados ñoños que al principio se realizaba. Esos mismos. Se realizaba en la estación Mapocho y la weá ya logró ser un evento tan masivo que se trasladó al. Espacio Riesco. Gracias, iba a decir Espacio Broadway. Pero creo que dónde... queda más lejos del Espacio Riesco. Pero al parecer que este año. Gracias. ¿Irá a ser tan masivo como los otros años? Es que sabe que... No sé. ¿Qué piensa usted, lo invitado? Mire, una opinión de lo que fue... ¿Quién viene? Doña Florinda. Bien. Debería venir Doña Florinda. Está más operada que... ¿Sabe qué? Yo invitaría a los ladrones de Mi Pobre Angelito. Sí. Invitaría a Marv y a Marvin. ¿A Marvin se llama? ¡Marv! Esos mismos, ya. Harry y Marv. Sí. Perdón. Qué buena imitación le sale a mi joven aquí. ¡Marv! ¡Harry! ¡Voy a entrar! Bueno, una opinión que tengo de la Comic Con pasada es que había mucho espacio libre. Había muchos cómicos. También. La Bombo Fica. Dino Gordillo, Alvarito Salas, que chocó con un árbol hace no mucho. Puta, qué huevo. Ahí tiene un chiste nuevo. Claro. Bueno, continuando, esperemos que este año tengan más stand, porque igual la Comic Con no solamente son puras caras bonitas y para que la gente se saque fotos. De hecho, yo creo que lo menos son caras bonitas. En realidad no son caras bonitas, son caras nerdas. Pero bueno, mi rincón favorito de la Comic Con son los ilustradores independientes. De penes. También. Ilustradores independientes que también, bueno, obviamente son muchos chilenos, como por ejemplo La Wea Imbécil, Casi Amiga. Oh, La Wea Imbécil es muy bueno. La Wea Imbécil, escrita por Oliver, que es compulsivo. Es un gran cómic chileno que se distribuye. Gracias, bueno. Gracias a internet. A través de internet. Y entonces dentro de la Comic Con usted puede encontrar también el libro Imbécil, que tiene mucho de esas entretenidas cosas imbécil. Como dijo el querido DJ. Imbécil. ¿Qué más? La wea fome, no, lo de Comic Fome es lo mismo. Sí, de Comic Fome. ¿Mala imagen? ¿Ah? ¿Mala imagen? No, Mala imagen es otra cosa. Ah, de Comic Fome es una recopilación de diferentes dibujantes chilenos que hacen cómic fomes. Pero son entretenidos. Pero que son entretenidos porque igual tienen un cierto de razón. Entre eso está Caspa Comic también. Está La Wea Imbécil de Oliver. ¿Cuál otro más de repente aparece? Takamo Comics. Que bueno, son weas cotidianas, pero uh-huh. son bastante fomes. Que si lo leí en un cómic es como, bota la wea fome. Pero bueno, es entretenido porque tiene un cierto de razón. No como con Dorito, como ahora, por ejemplo. Con Dorito, weón, pasó a ser un cómic que al principio tenía mucha gracia. Todo gracias al dibujante y escritor Pepo. Que uh-huh. ¿usted sabe cómo se creó Condorito? No lo sé. ¿Condoro? No, Condorito se creó a partir de un corto, de una cierta como una recopilación de cortos que estaba haciendo Walt Disney a partir de países de Sudamérica. A mí. Y entonces le tocó el turno a Chile. Ya. Que fue representado por un avioncito muy de mierda que tenía que pasar la cordillera. Y entonces Pepo, cuando vio a esa weá, dijo: weón, esta weá no me representa, weón, esto es uh-huh. esto no somos nosotros. Uh-huh. Entonces pescó al animal que ahí aparece en la moneda de 100 pesos, que el huemul. El pudú, iba a decir. El pudú, ¿no? Dije, weón. El huemul. El huevón. El huemul. El no, cóndor. El cóndor. Y creó a ese típico animal chileno que está ahí en el flight. Y ahí ya dimos ahora un datito rosa, el gatito y la todo. La pildorita rosa. La pildorita. El gatito en drogas. El gatito en drogas rosas. Claro. Muy interesante. No sabía la historia de él. Y bueno, continuando con esto. Como nosotros hacemos un podcast de música, no nos podemos quedar atrás con lo que es la música ñoña. Por supuesto. Y ya que tenemos aquí algo, un poquito de John Williams ahí de fondo. Un poquito oscuro. Del lado oscuro. Yo les traje un tema muy bueno para partir este podcast. ¿Del lado oscuro? ¿Ah? ¿Del lado oscuro? Del lado oscuro. De Stevie Wonder. No tan así. Que es de la mano de la banda Épica, que jamás en mi puta vida la he escuchado. ¡Ah! Pero buena banda. Pero solamente he escuchado este tema, que es bastante bueno. Ya pues. Es un gran cover ya, al bueno. compositor ya, John bueno. Williams, que es, para la gente que no lo sabe, es el compositor de la música de Star Wars. De Superman también. También. De la Superman Indiana Jones también. También, sí. Así que yo sueño algún día que venga John Williams a... Oiga, sería maravilloso. A presentarnos todas estas canciones. Pero, ¿sabes? Debería venir como pasó hace un tiempo atrás. Bueno, de ahora que se está masificando mucho lo que es traer películas con el supuesto... Con ¿cómo el la música original, supuestamente, en vivo? Yo fui a ver El Padrino. En vivo. Yo fui a ver El Señor de los Anillos, que fue una de las primeras películas que se estaba masificando con el sonido en vivo. Buenísimo. También creo que se ha hecho la de Zelda. Fue por Howard Shore. Sí, han traído la música de Zelda también. Y de Final Fantasy, si no me equivoco. Sí, también. Mire, harto panorama eso musical. Eso ha sido bastante como bastante bueno para esta gente ñoña que no sale de su casa. Como nosotros, que hacemos esto en su casa. Sí. No, así lo hacemos en un el estudio. Tiempo de no salir de mi casa. Y que decimos que se llama Blackberry Studios, pero es su es casa. Para darle importancia. Claro. Bueno, continuando, ¿qué tal si nos vamos con este temazo que es nada más y nada menos que la Marcha Imperial? Ese sonido aturdidor que aparece en lo que es el Imperio Contraataca. El mejor villano de todos. Sí, uno de los mejores villanos de todos. Sí. Y esto viene de la mano de Épica. Un saludo también a las dos personas que están actualmente en Periscope. Sí, y vámonos también, con la... también. Ah, no podemos dejar de lado este primer bloque de un podcast más si no fuera por nuestro gran auspiciador Van A. ¿Sabe qué? Es verdad. Los chicos están con full motivación. Se vienen grandes cosas. Están asistiendo a talleres, seminarios, mejorando cada vez más la aplicación, y esta semana pasada estuvieron también agregando nuevas salas y nuevas tiendas. Oiga, pero antes, para nuestro público nuevo, ¿qué es Band-Aid? Band-Aid es la primera aplicación en Chile que te permite conectarte con las salas de ensayo y tiendas de música a través de sistema de navegación asistida por GPS en tu smartphone. Digamos, o sea, si yo, por ejemplo, salgo con mi banda. Si salgo con mi banda, por ejemplo, y llegamos a la sala de ensayo y no hay hora, porque somos unos irresponsables de mierda, que no alcanzamos a pedir hora, utilizamos la aplicación Band Aid y buscamos salas cercanas de acuerdo a nuestro radio, de acuerdo a nuestro GPS, sí, nuestra ubicación, que nos van a dar su número telefónico para que podamos llamar y decir, oiga, ¿tienen hora? ¿Sí? Y nos van a decir, sí, y entonces salvamos el ensayo y no levantarme de mi cama hubiera sido tan terrible. Claro. Y también, Band Aid no es solamente para buscar salas de ensayo, sino, por ejemplo, yo que soy baterista, se me rompe una baqueta el día antes, estaba ensayando, no lo sé. O se te quedaron en la casa. O se me pudieron haber quedado en la casa, se le pudo haber roto la cuerda a algún al guitarrista, al bajista, bla, bla, bla, bla, bla, bla. También da lugares para ubicar implementos musicales. Sí, pues. Es una así gran es. Aplicación, así que usted ya sabe, si es músico, si necesita una sala de ensayo, si quiere recomendar alguna sala, no lo sé, o todavía no soy grande, me voy a esperar. O si quiere, le gusta el arte. O si necesita algún instrumento musical con alguna urgencia, puede usar la aplicación Band Aid, en la cual la pueden usted encontrar en Google Play Store. Usted en la barra de búsqueda de Google Play Store busca Band Aid. Band Aid. Sí. Y le va a salir ahí la aplicación descarga, la instala y con el iconito naranjo. Problema solucionado. Y nos vamos con este temazo. El aplauso para Band Aid. Ahora un aplauso, por favor. Y ahora nos vamos con este temazo de Épica, La Marcha Imperial. Aquí en un podcast más. Después de, yo creo, un tema de una de mis películas favoritas. Es una gran saga en realidad. Mencionemos a los invitados de esta Comic Con. Bueno, uno de los invitados que tenemos para esta Comic Con es nada más y nada menos que... el señor Brandon Routh. Más bien conocido como Atom en lo que es la serie en... Legends of Tomorrow. Claro, que también... Tomorrow. Salió inicialmente, viene de Arrow, el personaje Atom, y hace algunos... crossover ahí con Flash, que es, están muy ligadas a esta serie. Que está haciendo las series DC también. Yo. Sí, pero sabe que últimamente yo sigo todas estas series, voy al día y ¿ya? La que está buena de las tres es The Flash. Porque Arrow en su cuarta temporada fue pésima. ¿Sí? Lo tengo que decir con todas sus letras, fue horriblemente mala. Y Legends of Tomorrow tuvo una temporada corta de 16 capítulos que al final... no es tan buena, yo creo. Así que sí, más o menos mala estuvo la cosa, pero se anunciaron buenos personajes. Yo creo que lo que está intentando hacer de CW es engancharte con las tres series, porque están haciendo crossover a cada rato. Entonces, es que es como lo que pasa en los cómics en realidad. Lo que está haciendo DC es como lo que partió haciendo Marvel al principio también con sus películas. Y de a poco va metiendo la serie. Así una wea más o menos. Y también quería mencionar este actor. Dígalo. Este actor fue conocido como Superman. O como Super Fail, como le digo yo. También para Superman Return. No soy un hombre de plegarias. Que si mal no me equivoco, creo que fue una película que salió en 2008. Sálvame, por favor, Superman. No lo sé, todavía no soy grande. Pero bueno. ¿Sabes qué? A mí me gustaba mucho el Lex Luthor de esa película. Era como, no sé. ¿Sabe que el último Lex Luthor fue un gran Lex Luthor? Es que se me hace más familiar el Luthor anterior. Este Luthor, el de ahora, es como... Luthor siempre fue conocido como... Dice... la ¿qué nos dice? Francis, si podemos hablar de Iron Man, y lo dijo en español. De Iron Man. Ah, sí, podemos hablar de Iron Man. ¿Sabe qué? Hablando de Iron Man es conocido... Ah, perdón. Yo quería ir como Tony Stark a Comic-Con. Debería ir con un vaso de whisky. Pero ¿sabe qué? Me acordé que mi traje se me quedó en San Antonio, así que no voy a poder hacerlo. Muy mal, yo voy a llevar mi jockey de I'm Excellent. Excellent, muy bueno. Ya, Iron Man es un personaje creado por la cadena Marvel Comics. Y se trata de su alter ego originalmente, que es Tony Stark. Y Tony Stark porta la armadura de Iron Man. Y Tony Stark es un científico conocido en este mundo. O sea, en el mundo de los cómics. En el cual, ¿qué dice usted? En el cual crea una armadura para escaparse de un bando de terroristas. Y como se da cuenta de que tiene el potencial también de crear armadura, y también como los terroristas le ponen una weá. ¿Le sacan el corazón o no? No, lo conectan a una bomba. Se lo conectan como una batería prácticamente. Una batería. Y entonces Iron Man ahí parte siendo el superhéroe que todos conocemos. Con ese... Primero tenía un traje de color metal. ¿Cómo se llaman los trajes? No tengo puta idea. Tiene muchos trajes, puta. Ya, pero era los Mark. Son todos Mark. Y van numerados. El Mark 1 es el traje con el que escapa del hotel. El plomo. Y claro. Después salió el Iron... Es que yo los conozco por el Iron Man clásico, el Hulkbuster, el Ultimate. Los Mark de Iron Man. Bueno, continuando. Iron Man fue parte de lo que se conoció como lo que fue Los Vengadores, en el cual en los cómics partió siendo Thor, Capitán América, Ant-Man, Avispa y Hulk. Gracias. Y también está Hawkeye. Ant-Man es como un símil de lo que es Atom. ¿Ah? Pero supongo que Ant-Man fue primero que Atom. Porque hay como varios personajes que son muy similares entre Marvel y DC. Sí, siempre se han tenido como una similitud. Como Quicksilver con Flash. Sí, Quicksilver, Flash, Darkseid con Thanos. Con Thanos también. Deadpool con Deathstroke. Claro, que siempre Deadpool, como dijimos. Una competencia. Sí. Pero ya que hablamos un poco de Iron Man, le resumimos un poco la historia. Podemos continuar con la siguiente invitada que tenemos. Oh, es que a ella yo la quiero ver porque ella sale en The Flash. Se llama Danielle Panabaker. O Panabaker, no sé cómo se pronuncia en realidad, pero ella es hermosa. Panabaker. No sé, bueno. Ella es hermosa. Y ella sale en The Flash personificando a la doctora Caitlin Snow y también a Killer Frost de Tierra 2. ¡Eres fea! ¡Muy fea! No, hermosa. De hecho, ella yo también la vi en un capítulo de Malcolm. Ah, sí. Y estaba jovencita. Por favor. Y sabe que ella tiene la misma edad que nosotros. O bueno, o que yo. Bueno, que usted, joven, porque yo soy del 89, por favor. Nació el 19 de septiembre, o sea, la podría invitar a comer una empanada a la fonda y quedaría como rey. No, pues tiene que invitarle a una escudo ahí. O que ella me invite a comer una empanada. Malcolm en la mira. Ya, bueno, esta persona ha hecho aparición. En martes 13 salió. Apariciones especiales. También ha hecho en Grey's Anatomy. Invitada. En Bones, en Mad Men, en Green. Y en La Ley y el Orden. Los Ángeles. Los Ángeles. Y muchas cositas bonitas más. Que así que yo espero poder alcanzar una sesión de fotos con ella. Sería maravilloso. Y ¿qué más viene a la Comic Con? ¿O lo dejamos para el siguiente bloque? Es uno de los dibujantes. Dejemos a los ilustradores para el siguiente bloque. Dejemos los ilustradores para el siguiente bloque. Pero si el siguiente bloque viene lo que esta weá así súper corta. ¡Lo es que para que no se nos alargue el bloque! No, se nos queda un minuto, logro hacerlo. Ya, hágalo. Gabriel Rodríguez es dibujante de mito y leyenda, también conocido como uno de los dibujantes más importantes de lo que es la saga Locan K, que también ha sido una saga muy importante dentro de lo que ha sido, bla bla bla bla. Locan K, una saga muy importante chilena, la cual se va a hacer una serie para huevearme. También, No lo logró. También fue dibujante de lo que fue Little Nemo. Mito y leyenda. No, Little Nemo fue su trabajo más importante porque gracias a eso ganaron como una especie de Oscar de cómics que fue bastante importante para nuestro país. No, en realidad para mí. Pero para mi hermano para también. Para todos los ñoños, pero no para todos esos weones que van a celebrar un triunfo de 11 pelotudos que juegan a la pelota. Muy bien. También viene Omar Francia, uno de los dibujantes de Star Wars, conocido dentro de la editorial Dark Horse, hizo todo lo que fue mucho de lo que es el universo extendido de Star Wars gracias a lo que es el cómic. Batman también, Legends of the Dark Knight. Ah, también trabajó para Legends of the Dark Knight, que fue una saga muy importante en la cual a Batman lo pusieron al filo. Como siempre. Y Steve Rude. Esteban Steve Rudo. Es uno de los personajes más icónicos que viene a esta Comic Con. Dibujante. Que creó. Oye, este o sea, caballero creo. Tiene una gran carrera. Tiene por una lo gran que veo. Carrera. Y uno de los. Algo de los más importantes que ha hecho ha sido Batman Black and White. Que ha sido. El dibujo es impresionante. Es algo que yo realmente recomiendo. Y también. ¿Lo banca? Dando como un datito así, porque igual tiene carrera entre lo que es DC Comics y Marvel Comics. No y sé, Mage estará Comics, unos 300 kilómetros Dark Horse en la Sierra Comics. Y también trabajó para lo que fue el cómic de El Fantasma del Espacio. De costa a costa. ¿Qué te parece? Jejeje. De los TKMs. A ver, pregunta foro. Ya, y las cosplayers las dejamos para después. Ya, bueno, las cosplayers las dejamos para después porque ahora hay una con un temazo. Sí, de que es un cover en realidad, pero que es de una serie que en realidad este último tiempo ha tenido bastante mucho spoiler por Facebook. Y no sé, parece que el Gabo no la ve, ¿cierto? Sí, sí la ve. La ve, pero parece que no spoilea de eso. Sí, sí, spoilea. Habla más de Negan que de Game of Thrones. Es que va a ser un cosplay de Negan ahí. De Niga. De Negan. De Niga. Va a ser un cosplay de Niga. De hecho, sí, yo le voy a decir Negan. Negan. Ya. Y por favor, vámonos con el siguiente tema. La gente está deseosa de saber cuál es su tema. Sí, lo que pasa es que esto tiene una especie de ñoñez involucrada. Porque este es un como cover. Todo este capítulo. Que este es un cover que está hecho con guitarras acústicas. Sí, es un nerdismo. Tiene una cosa que se llama un AC pad, acoustic pad. Que es un pad que se pone en la guitarra y que tú puedes tocar sintetizadores. Ah. Y son es táctil, digamos. Entonces, oiga, se escucha interesante, ¿eh? Si lo pueden buscar en internet, se llama AC Pad. Y lo que traigo es de Pal Pesco y Robin Sucroso. ¿Qué dice usted? Pal Pesco y Robin Sucroso. Lo chistoso hacen es que tú le haces caso a este weón y no seguía hablando, po. Y es que tengo que contestarle, pues cómo voy a dejarlo ahí con la pregunta. ¿Qué dice usted? Pero si es pesado el weón. No importa, yo lo banco igual. Y esto es un cover del tema principal de Game of Thrones. El Game of Thrones. No, de Game of Thrones. Game of Thrones. Entonces, bueno, mostremos el tema ya, dejémonos de dar vuelta, pasta de garabatos orates y vámonos con este tema de Game of Thrones de Pal Pesco y Robin Sucroso. Aquí. Basta de garabatos orate, necesitamos acción. Aquí, en un podcast más. Thank you. to be a total genius, even though I am a genius, okay? Y volvemos después de este temazo, de esta gran serie de lo que es Game of Thrones. Sí, yo todavía no la empiezo a ver, pero lo voy a hacer porque sabe que ya hay mucha gente que me ha dicho vela, vela, es lo mejor de la vida, y creo que se me están... Y aparte que se me acabaron las temporadas de DC porque ya todas terminaron su... Ya su terminó temporada. Todo. Terminaron su temporada, entonces... Hay que empezar a ver algo nuevo. Claro. Quiero hacer un... agradecimiento especial a toda la gente que colaboró con la primera rifa de nuestra amiga María José Soto Rojas, quien está, digamos, viviendo, enfrentando un cáncer desde hace más de 2 años, lo que claramente provoca un desgaste no solo físico, sino también emocional. Hace poco, esta semana, estuvo, digamos, nuevamente en el hospital con un neumotórax. Gracias a toda la gente que se preocupó, ella se está recuperando. Pero tengo que comentarle también que esa rifa será sorteada este día domingo 5 de junio. Se vendieron todos los números. Para la gente nueva, hubo una rifa con la cual queríamos ayudar en esta cruzada y dimos el Facebook. Y también hubo una zumbatón. Ahí vimos. Hubo una zumbatón donde yo estuve ahí haciendo. Como nunca. Porque yo soy muy pajero. Como nunca. Pero siempre nuestra ayuda estaba. Se van a estar haciendo más cosas, así que las vamos a estar contando aquí en el programa. Todo lo que se está haciendo. Obvio. Y la gente que quiera donar, porque también se puede hacer donaciones sin ningún interés. Yo creo, mucha gente conocida mía lo hizo. Sí. Está la cuenta RUT del Banco Estado número 17. Mejor dejemos el número de la cuenta. Lo que es la descripción de nuestro se nos va a olvidar, pero la dejamos igual, pero déjeme decirla igual, es el 1758-6681, cuenta RUT del Banco Estado. Al todas sus transferencias la puede hacer al correo fuerzacote@gmail.com. El RUT es 1758-6681-7. Ahí puede dejar sus donaciones. Mire qué lindo se le escuchó todo este mensaje con la música de Howard Shore, que era My Dear Frodo. Mr. Frodo, espere. San Valentín. Cortitos. Esta cortina es maravillosa. Sí. Se nos viene nuestra sección de cortitos. ¿Y con quién empieza esta sección? Se nos viene con un clásico. Este es un clásico de los hippies, de todo lo de aquí que nos gusta que mata. Un clásico del todo memo. Todo el mundo cree de que Shaggy era el más volado de todo el grupo y yo alucinaba y veía a Scooby-Doo hablar. Bueno, yo lo creo. Este es el tema principal, que se llama Scooby-Doo, de la banda The Ohio Express. Representando este tema se llama Ohio Express, como dijo mi querido amigo. Sí. Y esta fue una serie muy conocida durante mucho tiempo. Sí, era verdad. Lo hubiera logrado si no hubiera sido por estos entrometidos chiquillos. Claro. Sí, pues estaba protagonizada por Fred, Daphne, Fred Vilma. No, por Fred. Era Vilma Fred. Picapiedra. Vilma, Daphne, Shaggy y Scooby-Doo. Claro. Scooby-Doo era un gran danés a todo esto. Era un gran danés, era sí, un danés de esos buenos. Y aparte era muy miedoso y con un bajón de puta madre. Era igual que Shaggy. Si nos vamos con el siguiente tema, por favor, señor Don DJ. Era igual que Shaggy, Scooby-Doo. Yo creo que estoy muy claro en que yo creo que Shaggy se lo imaginaba. No, porque la gente también lo... también, pues. La gente también lo veía. Ah, mire, este es un tema que aparece en lo que es la película Watchmen, una obra maestra de lo que ha sido la representación del cómic a lo que es la pantalla grande. ¿Cómo se llama esta canción, amigas? Esta canción se llama Desolation Row por la banda My Chemical Romance. Ah, para todos los chiquillos. Sí, pues para todos los chiquillos hemos ahí que les gusta estar siguiendo. Y quiero dar un dato, un gatito, una pildorita. Una pildorita, un dato rosa. ¡Ábrete! De esta película. Esta película fue dirigida por el director, obviamente, Zack Snyder. Ah, el de la Superman de ahora. Sí, ya. Y de 300, si más no me equivoco. Sí, de 300. Y esta obra original es hecha por el guionista de cómics, el más grande, Don Alan Moore, el cual cuando vio esta película dijo: esta wea es una mierda, por favor, no pongan mi nombre en los créditos de esta wea. Cual, ¿no lo hicieron? No, no lo hicieron. Ah, lo cual fue como algo así como chucha, weón, la cagamos. Chucha, y Alan Moore está tan enchuchado que hizo un motion comics de Watchmen con la voz de una sola persona para todos los personajes, que era un hombre. Ya. Entonces cuando tenía que hacer las voces de mujeres, tenía que hablar así: hola, Dr. Manhattan, why you are this? Because I'm Dr. Manhattan. Era una cuestión así, mames. Pero esta es una gran película. Yo la recomiendo bastante dentro de lo que es el cómic y la película. Y vámonos con el siguiente tema. Batman vs Superman. Y esta es la canción donde sale la Mujer Maravilla. Pues. Sí, este tema es conocido como Is She With You, de Hans Zimmer con Junkie XL. Junkie XL, quien también participó de la banda sonora de Mad Max, una gran película también, y de también Deadpool. Sí. ¿Sabe qué? Yo creo que la Mujer Maravilla cerró la película, la última sí, pelea es bastante buena. Porque en realidad tiene mucho sentido, ya que Superman solamente llevaba un par de años siendo Superman en la cronología de esta de las películas, y Batman llevaba varios años tiempo, más que Superman. Sí, pues, pero ya, la Mujer Maravilla llevaba siglos ya siendo heroína. Se había spoileado un poco dentro de lo que era Batman en ese tiempo. También ya representan de que ya había un Robin muerto. Claro, que era Jason Todd. Jason asesinado por el Joker. Y usted sabe un dato muy muy bonito, no sé si importante, bonito, de Jason Todd. Jason Todd era un Robin que todo el mundo detestaba, porque primero estaba Dick Grayson de Robin y después vino Jason Todd. Dick Grayson, Dick Grayson es Ricardo Tapia en la traducción de en español de la serie de los 60. Ricardo Tapia. Bueno, Dick Grayson pasó a ser Nightwing y después continuó Jason Todd como el siguiente Robin. Y a la gente le cargaba tanto este Robin que un día Mark Wolfman, si mal no me equivoco, creo que era Mark Wolfman, que hizo La Muerte en la Familia, realizó una votación para ver si este Robin seguía vivo o no. Entonces la gente le cargaba tanto este Robin que, de acuerdo a la votación, mataron a este Robin y fue a manos de el Joker. A ver. La Muerte en la Familia, dice escritor Jim Starlin. No, me equivoqué, no era Mark Wolf. Era Jim Starlin. Era Jim Starlin. Y yeah. Jim Starlin fue uno de los personajes que dijo: este Robin ya no debe seguir, hagamos una votación para todo el público. Y el público dijo: que se muera. Entonces llegó el Joker con una vara de metal. ¡Pa! Como esta, como para abrir las puertas. Sí. Ya, esto es como ya. Lo dejó mal herido, una explosión, murió. Continuamos con el siguiente tema, por favor. Este es un ending. Un ending de... Es un ending de Tsunoto. de una de las bandas que ya hemos, o sea, de una de las series que hemos mencionado en unos capítulos anteriores, Erudesu, que es más bien conocida como Death Note. Shinigami Unshutumare Korea Zombie Desuka Anza Ratata Misa Misa. Ya, esta es el tema The World por la banda Nightmare, que es el primer ending de esta icónica serie de misterio de... Mira que se está riendo ahí. Ah, ¿eres la risa de Kira? Que esta es una de las una de las series icónicas de suspenso, media detectivesca y sí, con algo de paranormalidad. Es policial, es paranormal. Y lo bueno es que es cortita, pero buena. Porque bueno, hay series que se alargan de anime, que se alargan mucho y después se hace una larga serie. ¡Me anotó! Sí. Así que aprendan, ilusos, idiotas. Así que vámonos con el siguiente tema, por favor. Per qualche dollaro in più. Este tema es Ennio Morricone. De, como dijo mi querido amigo Nico West, Ennio Morricone. Ennio. Usted se pregunta, Ennio Morricone. ¿Dónde aparecerá este tema tan épico? Es nada más y nada menos que de la película Kick Ass, que nació de un cómic independiente en el cual trabajó John Romita Jr. Un dibujante excelente, tiene unos trazos increíbles, de los cuales son como tan groseros y buenos a la vez, similares a los que tiene Dave Capurio y Todd McFarlane. No tan similares, pero igual tiene como su toque caricaturesco y desagradable. Y también el guion es escrito por Mark Millar, el cual creó algo tan violento como una película de... Este weón que hizo Pulp Fiction. Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, gracias. Algo tan violento y tan simpático como lo que hace Quentin Tarantino, pero al cómic. Si usted llega a leer lo que es Kick-Ass y también siguiendo la saga, el seguimos Kika con Hit Girl. Y después Kika, Kikas 2 y el Kika Ilmenau. What? La sandwichería. Ah, muy bien. El Kika. Es una saga bastante agresiva, violenta y con un muy buen sentido del humor. Y con cerveza fría y homosexuales locas. Y esta saga también parte de un chiquillo que quería ser un superhéroe y compra un disfraz de nadador por eBay. Sí, en la película también lo compra por eBay. Muy bien. Sí, y también es un traje de... Ahí el director también se peinó. Vamos con el siguiente tema, por favor. Oiga, Los Thompson. Este es uno de los grandes temas que ha hecho Green Day para una película. Yo diría que es lo único bueno de esa película. ¿En serio? Dentro de las pocas cosas buenas. No, una película es un capítulo largo bueno. Es un capítulo largo con las voces nuevas. Pero continuando, bueno, si usted lo vio en español latino, como muchos de nosotros lo hicimos, porque todos estamos acostumbrados a ver Los Simpsons en español latino. Humberto Vélez, que es el personaje más importante de Los Simpsons para todos nosotros, los españoles latinos, Homero Simpson, desapareció después de lo que fue la temporada 15. En la temporada 16 ya empezaron a aparecer las voces nuevas que hasta el día de hoy a nadie le han gustado. Y porque no son actores, pues, amigo. Y la película de Los Simpsons es ambientada dentro de la temporada 18 y 19. Sí, yo como que... un fanático de Los Simpsons se lo dice. Pero este es un gran tema vía Green Day y se llama The Simpsons Team. Vámonos con el siguiente tema. Puedes volverte afeminado en un segundo. Ay, esta grasa no se quita. Ve, ya terminó porque es súper corto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El DJ se quedó dormido. Se quedó dormido. Trabajo muy duro como un esclavo. Ay, ya se me olvidó la letra. Bueno, páguenme dinero. Smithers, asciende ese hombre. Mire, Smithers, ese es el trabajo que queremos. Con una canción de corazón. Los gorditos ya se desinflaron. Eso da paso al inicio de nuestro casi tercer bloque. Oiga, que... Oiga, ya que tenemos como un sonido así medio chileno, hable de las cosplay. Las cosplay, po. Las cosplay, bueno, uno va que va a la Cunigón a ver a las cosplay, a ver boobies. Más que todo. Más que... Aparte, bueno, sí, hay un buen trabajo ahí de vestuario, de confección, y que en realidad quedan bastante bien. Pero uno va más por las boobies, po. ¿Y quién es una gran exponente de estas boobies? Es Marie-Claude Bourbonnais, que es canadiense. Mire. Del lado franchute de Canadá. Ah, ya. Es diseñadora de vestuario, modelo, cosplayer, y tiene unas grandes pechugas Larue. Tiene más de 18 años de experiencia en la producción de vestuario. Yo la estuve siguiendo en Instagram y es más o menos, es como MILF, como mature, casi es como, es más o menos mayor, pero se ve bastante bien lo que... Sí, es... La vi hacer ese Pechugas Larú. Pechugas Larú. Una foto ahí como de Sub-Zero. Mira, ha trabajado en web series. En web service pensé que iba a decir. Le dijo basta. Basta. Pero ¿sabe qué me interesa más? Más que las pechugas Larú, me interesa ver un poco a Kamui cosplay, porque ha hecho digamos cosplay para ha hecho armaduras. Es alemana ella. Para lo que es. Así que wow, a usted le puede, interesar cosplay. Porque es alemana. Basta. Y claro, y como te decía, ha hecho armaduras para World of Warcraft, Diablo, League of Legends, y le pegué al micrófono, pero bueno, por eso me interesa, porque estaba como en la BlizzCon, es como más por el lado de los juegos, ahí como medio. De los juegos que están en línea normalmente. Sí, es verdad. Oiga, ¿sabe qué? Ay, No, eso lo dejamos para el siguiente video. Ah, bueno, ya. Dejemos un poco de emoción. Un poco. ¿Y qué tal si nos vamos con el siguiente tema? Que esto lo trajo nuestro querido DJ. Sí, pues. Y esto es Panzer Ballet con la canción Pink Panther. Aquí. Un monito animado que muchos queremos. Un clásico. Dentro de nuestra infancia. Que tuvo una película no muy buena. A pesar de que hubo mucha gente. Tuve una película de persona, pero donde sale como más el... Mantigo. Sí, pues, el detective. Originalmente, la Pantera Rosa... Era el diamante. Era una de las películas de los 80. Esa es la Pantera Rosa, el diamante. Sí, era el diamante, y el detective tenía que buscarla. Yo tenía un vinilo de la Pantera Rosa, me acuerdo. Oiga, hablando de vinilo, ¿sabe que va a salir una edición especial de la banda sonora de... El despertar de la fuerza de Star Wars, ya que estuvimos hablando de Star Wars. Qué maravilloso. ¿Lo vio? De la mano de John Williams. ¿Lo vio el vinilo? No, no lo vi. El vinilo proyecta holográficamente hacia arriba el halcón milenario y por el otro lado un TIE Fighter. Y por el otro lado proyecta una tula. Bueno, sí. No, perdón. Así que oiga, se lo voy a mostrar ahí mientras ponemos el tema. Nos va a mostrar el vinilo ahí para que lo vea, va a quedar loco. Ya, ¿y qué tal si nos vamos con este temazo de la banda? Panzer Ballet. La canción Pink Panther. Original de Henry Mancini esta canción. Muy bien. Aquí, en un podcast más. We'll be right back. Después de la Pantera Rosa. Oiga, este temazo tenía mucho, mucho, mucho de lo que es como un sonido. Mucho amor. Ahí medio metal así. Mucho, mucho. Y también tenía mucho. ¡Qué grande! ¿Qué está mirando? Mire, un video. Oiga, yo no, lo culpo. Pero está en el vidrio. Un chiquillo ahí que le está tocando el poto a una chica. No, si no se lo está tocando. Eso es. Previously on AMC's The Walking Dead. ¡Carl! ¡Carl! Oiga. ¡Vamos a fornicar! Oiga, vámonos ahora con lo que no hemos mencionado mucho en este. ¿Qué es eso? En este programa. En este programa que es nuestra gran aplicación y se me fue y aplicación y auspiciador ah. Más bien conocido y que es Band-Aid, la única aplicación en Chile la cual te da ubicaciones de salas de ensayos y tiendas de música al alcance de tu mano. ¿Sabe qué? ¿Qué le pasa que se tapa tanto? Usted tiene frío, se parece vergüenza. ¿Se parece a Ermac? ¿O no? Ermac es el de Mortal Kombat, que es como Sub-Zero, pero con el cosito rojo en vez de azul. Sí. Sí, usted parece que no jugaba mucho Mortal Kombat. No, sí, jugué el 1, el 2 y hasta ahí quedó. El 3 igual lo jugué un poquito. En el videoclub me lo arrendaron un poco, pero no fue tanto. Creo que era Ermac. Bueno, pero nosotros estábamos hablando de... Sí, era Ermac. Ya. Se parece a Ermac, nuestro querido DJ Cabezón. Melmac. Melmask. Band Aid, la primera aplicación en Chile para encontrar salas de ensayo y tiendas de música. Con Band Aid tienes la posibilidad de buscar lugares aplicando distintos filtros, además de tener la posibilidad de acceder a las redes sociales, número telefónico, correo y sitio web de cada una de las salas de ensayo. De las salas de ensalo y tiendas de música. Así que, si quieres ayudar a Band Aid a crecer cada vez más y más, puedes enviarnos tu local para agregarlo a nuestra base de datos. Solo envíanos un mail a contacto.bandaid@gmail.com. Oye, oiga, ¿es el tema de la aplicación? Creo que está un poco fuerte. Yo uso Band Aid. ¡Qué pro! ¿Dónde encontraste la sala? En Band Aid. ¡Qué pro! ¿Dónde compraste esas baquetas? La busqué en la tienda en Band Aid. Maravilloso. ¡Qué pro! Oiga, nos vamos ahora en tu cara. con saludos, por favor. Ya. ¿Parte usted o parte yo? ¿Disparo usted, disparo yo? Qué buena música para los saludos. Sí. Oiga, el 007 ahí. El choche. Bueno. El choche 007. Bueno, quiero mandar un saludo a un auditor muy importante que tenemos. Un auditor sordo. Sí. ¿Qué se llama Beethoven? No. Nuestro querido amigo Gabo, que es A. Alias el Negan. El Negan, ahí que se nos viene para la Comic-Con. Se nos trae ahí una selfie, ahí cualquier wea. Para la Comic-Con. El Negan. Que sale tomando tecito en su foto de Facebook. No, Y tiene de amigo a Gabriel Quesada. Ah, se tiene amigo a sí mismo. Para que se ponga auto like. Bueno, like para ti. Nuestro querido amigo. Es casi como una actitud hermafrodita de nuestro amigo Gabo Quesada. Sí, se chupa así. Basta. Saludos, estamos dando saludos. Sí. Carlitos. Yo le mando un saludo a los dos Carlitos que conozco, a Don. Al Carlito que vino al capítulo de WrestleMania. Sí, Don Carlanga. Gran saludo. Al capítulo. Él es Carlanga. Él es Carlanga. Oh, Charles. Charles Xavier. Y también mi querido amigo Carlitos, con el cual compartimos ahí un par de humos. Perdón. Ah, muy bien. Y simpático. ¡Lo hueles! Carlos Villagrán. Carlos. Esa es la música que. Por favor, continúa con su saludo. No, yo quiero mandar un saludo a Anita. La huerfanita. O la claro, que come choclos. La que come choclo. Y cagomita. A Janice. A alguien que ya no nos escucha. Déjese de jugar con el antipop. Si no va a saturar haciendo pa. No, pa. Mire. ¿Ve que no satura? No. Gracias a Band Aid. Y a mi querida colega. ¡Cállate, hueonao! Bárbara. Te la tiro a ti. Quien siempre nos escucha. Sí, lo sé. Ah, se la tiró a usted. No, no sé, por el mucho. por el... Se demoró mucho, te lo tiré a ti. A Miguelote Cachalote. Oiga, a nuestra... Como había dicho, nuestra querida amiga Bárbara. Bárbara, sí. Que siempre nos convida a esos cigarros maravillosos. Sí, porque esa música... Chao, pues la noche del elefantito. A un auditor que nos lleva escuchando varios capítulos también. Kike Love. No, Kike Love no nos escucha. Se murió. Charlie parece que también nos estuvo escuchando. A Pavlov. ¿En serio? Sí. Pavlovsky. Mire qué bonito, ¿ah? Y bueno, a mi ciudad natal, como siempre. A todos. A todos los que nos escuchan. No, por yo no favor, soy de Viña, soy de San Antonio. ¿Viene usted? ¿Viene usted? Despierte, pues. ¿Usted? Ah, vengo yo. Acérquese para acá, joven. No sea tímido. Usted puede. Oli. Bueno, yo tengo mi propia, tipo, no sé si se dan cuenta, una bufanda muy grande. Sí. Y como siempre, saludos a... Parece Char, la wea. Nuestra antifaz. Antifaz. China. La China, claro, la novena maravilla del mundo. Que nos vio hace un rato en Periscope. Así que. Periscope. Un besito para la China. Gracias por Chinita, vernos. Chinita tan linda. Y esta vez nos va a ver. ¿Nos va a ver? ¿En serio? Nos va a ver, así que. ¿Nos va a ver o nos va a escuchar? ¡Pal concha tu madre! ¡Mamoncada! Y esos son mis saludos. Muy bien, pues. Seguimos entonces, pónganos un poquito de música. No se aleje de los controles. Bueno, nosotros le dijimos que se alejara de los controles. Sí, nosotros le dijimos. Somos una mala persona. Y ahora, para cerrar, nos vamos con un tema icónico. Este es un tema que apareció antes. Se nos viene el último invitado de la Comic Cock. De la Comic Cock. Por favor, don Nico West, le doy todo lo... Esto es Argenis Pinal. Son de Temecula, California. ¿Qué, es un artista qué? Temecula, California. Un artista del maquillaje reconocido internacionalmente porque no necesita un disfraz para parecerse a un superhéroe. Este es de las personas que maquillan a otras personas. Tal cual como si el video te gustó, parece por favor, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. De hecho, partió, si más no me equivoco, con la representación de el surfeador Silver. Estoy medio curado. Perdón. Silver Surfer. Silver Surfer. El surfeador Silver. Es que estoy medio curado. El surfeador. ¡Basta! Ya. La manera en que usa el maquillaje y el aspecto bidimensional que logra obtener es tan convincente que olvidas por un momento que se trata de una persona real y no de una ilustración sacada de un libro de historietas. Cíclope, Superman, Venom, la Mujer Maravilla. Son algunos de los personajes en los que se ha transformado. Número 7. El maquillaje. ¡Ah! 7. ¡Ay, mamá! Oiga, mire, la Comic Con es... Sí, bastante interesante baje, la propuesta baje, del baje, joven. Baje. La Comic Con tiene partners y media partners. A la legal. Por la puta. Y a la legal. Y a la legal y a da play. Y la legal. Debe tener a esa mina tan fome que dice las weas leyendo. ¿Y quién es la mina de da play? ¿La de que Suicide Girl? Sí, la que dice la chica. Silver es una wea en la cual no tengo idea, pero estoy leyendo. Y si quieres saber algo de Alf, puedo también saberlo porque lo estoy leyendo. ¿Sabe? Hola, soy una mina penca. Esa voz que pone es como la de Jorge González. No. Le sonó igual. No. Andalo la palosa, weón. Andalo la palosa. Anda a ver bandas yankees. Anda a ver bandas yankees. Anda bandas con tu de hijo en bicicleta. Eso es seguro. Como, eso es más como Felipe Abello. Uy, el sábado voy a ir a ver a Felipe Abello en vivo. Ya ¿Sabe qué? Yo en este momento estoy medio curado, así que no me importa. ¿Sabe qué? La legal está en la misma línea que Publimetro. Oiga, ¿sabe qué? Vamos a Lollapalooza, a ver bandas. Voy a ir a ver a ese gran. Con mi hijo en bicicleta. Gran si usted exponente. Es una de esas personas que le gusta tener una... ¿Sexo banal? No. Links. Espérate. Si usted es una de esas personas que le gusta tener como algo de colección, vaya al metro y tome un metro a la chucha. No. Yeah. Iba a decir una grosería, pero dije que hoy día no iba a decir groserías tan fuertes. ¿De veras? Ya. Yeah. ¡Cállate, ahueonao! No la he dicho. ¿Viste? No he dicho algo tan fuerte como lo que está diciendo el DJ Don Fito. Ya. No importa. Metro está ofreciendo VIP referidas a lo que es el Escuadrón Suicida. Son dos temas. Basta. Son dos temas que usted puede elegir ahí dentro de la boletería. Por si le interesa. Ya, de los links. ¡Uy, qué injusto! Ya, este capítulo lo escuchas a través de www.mixcloud.com/unpodcastmas. Llevamos una hora. Y lo puedes ver a través de periscope.tv/unpodcastmas. Si nos quieres mandar una foto, mándalas a Snapchat. Nos encuentras como Un Podcast Más. Y todos tus comentarios, likes, preguntas, sugerencias en www.facebook.com/unpodcastmas. Y nos encuentras también en la deep web de Twitter, @un-podcast-más. Es algo bastante impresionante. Para mentes sensibles no es recomendado, pero sé que te va a encantar. Si el video te gustó, dale like y comparte. Comenta. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y comparte. Pulgar. Con tus amigos. El par de weón nunca ha visto Dross. Bueno, continuando, vamos a cerrar con este temazo. Este temazo proviene. Por favor, ¿dónde está la info? ¿Dónde está la info? ¿Dónde está el carrete? ¿Dónde está el carrete? ¿Dónde está la pla? No sé, la verdad, porque esa info la tenía el DJ. Sí. Y el DJ perdió toda la info. No, ahí viene con la info, no, viene ahí, corriendo. Ahí viene. Los controles. Ya. Se despide el capítulo del día de hoy. Bueno, nos despedimos con nuestro DJ ahí hablando. Nos despedimos con el último tema de una banda que se llama Imagine Dragons. Bueno, una banda que ya ha venido a Chile dos veces. En el Lollapalooza del año 2014. Vamos a Lollapalooza, weón. Y el año pasado, 2015, que tocaron en Movistar Arena. Bueno, vamos con un tema que se llama Warriors, que es una canción. ¿En dónde ha salido Razz? Como dijimos, que pertenece a la banda sonora del juego League of Legends. Para el campeonato del 2014. Correcto, más conocido como LOL. Todos conocemos LOL, ¿no? Sí, es pues sí, yo juego. Juego ñoño, güey. Yo juego. Ah, a veces. Señor ñoño. ¡Ñoño! No, pero tengo, estoy leyendo el celular. también este tema formó parte del soundtrack de la película Insurgente. Y detergente. O detergente. O emergente. Y también indigente. Final y agregado, como lo que conté a ustedes, que este tema como que combina todo lo que hablamos hoy día del capítulo. Combina videojuegos, películas y ñoñeces. Y Wimber forma parte de. Es la canción oficial de la Copa. Fue, en verdad. De la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2015. Y también del Survivor Series del WWE. No, del evento Survivor Series del año 2015. One beer. Two beers. Three beers. I'm a margarita. A shot of whiskey. Y bueno, nos vamos con el siguiente tema entonces. Warriors de Imagine Dragons. Aquí. En un podcast más. Nos vemos. Chao.